Bueno, ayer lo habíamos anunciado y hoy temprano, cuando arrancábamos el programa, también habíamos dicho que nos iban a estar visitando padres de los niños del Colegio Gianelli, como le decimos nosotros desde que arrancó esta causa que hemos seguido desde cerca, hablando más que seguido en la mañana con el doctor Prada, después a lo largo de la programación de la radio, tanto con el doctor Prada como con el doctor Sivo, que también estuvieron presentes en el lugar, que son abogados de las querellas, de abogados querellantes en la causa, para charlar un poquito cómo son las sensaciones, básicamente, y cómo sigue esto adelante. Alejandro y Esteban, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a vos. Perdón. Andrea, no sé por qué dije Alejandro. Quiero antes decir que soy un desastre con los nombres. Andrea, te pido perdón. Ayer primero contarles que ayer estuvieron haciendo una manifestación en la puerta de la catedral, en donde, si se quiere, de manera pública, denuncian a las autoridades de la iglesia como cómplices, ¿no?, de esta historia. Sí, en realidad ayer estuvimos haciendo una de las primeras marchas que vamos a hacer, ¿no? Es la primera de muchas marchas y convocatorias a la sociedad. No solo repudiando el fallo parcial que tuvieron los jueces y la justicia argentina con nuestros hijos, también repudiando la posición de la Iglesia Católica, que apoyó fehacientemente a esta señora, si se le puede decir así. Y bueno, la marcha, la convocatoria fue decir a la sociedad, porque la sociedad sabe sobre una, o sea, ha escuchado sobre la defensa. Nosotros no hemos salido durante estos 3 años y 8 meses, no hemos salido, hemos salido el primero, segundo, tercer día, después nos quedamos callados porque confiamos en la justicia. Entonces no hicimos nada, confiamos en que los jueces les iban a creer a los chicos, que era la palabra. Tenemos un montón de pruebas contundentes, relatos estremecedores, que los jueces pasaron por alto. Desde el primer momento nosotros creímos en la justicia y por eso nos quedamos callados. No es que nos quedamos callados por otro motivo. En realidad fue nuestros abogados, nos dijeron que confiemos y confiamos. Hicimos mal. Hoy nos damos cuenta que hicimos mal, entonces le pedimos a la sociedad que nos apoye. Esteban, bueno, te iba a preguntar si siguen confiando en la justicia, pero lo que me dicen, evidentemente no. Buenos días. Primero. Buen día. La verdad es algo bastante complicado por el hecho de que el fallo se venía esperando ya hace casi 4 años. Estábamos muy convencidos, como dijo Ale acá, André acá, que si no, no sos. Sí, fue culpa mía. Y bueno, la verdad es que hay que seguir por lo menos creyendo un poco, esperando la resolución de ahora de lo que se viene en las apelaciones y ver si ahí sí abren un poco los ojos y le dan importancia a lo que pasó con nuestros hijos. Dime. Porque en La Plata vamos a casación, uh-huh. Y esto es en La Plata. Entonces son otros jueces, es otra cosa. Entonces realmente lo que esperamos es que allá tomen la causa. Es más que obvio que el fallo es totalmente parcial. O sea, es... ellos tienen que tomar la causa y que de ahí se obtenga lo que tiene que ser, que la condenen a esta mujer. Sí, lo raro fue el tema que fue un fallo unánime. Está bien, no se sabe bien, ellos tendrán sus motivos. Y bueno, acá nosotros planteamos, André trajo unas anotaciones de las cuales está ahí todo puesto, todo lo que fuimos presentando, o lo que se fue presentando durante el juicio. Hay profesionales psicólogos que estuvieron presentes en las cámaras Gesell, que atendieron a los chicos. En total creo que fueron alrededor de 7 u 8 profesionales, que no pueden ser desestimados de una forma así tan contundente como fue. Hugo, vayamos por ese punto, que es fundamental. Sí. En este tipo de casos, digo, lo más importante tiene que ver con la cámara Gesell. Exacto. Y con el testimonio de los nenes y las nenas. Digo, ¿cuál fue el fundamento del tribunal por el cual no escuchó, básicamente? Porque lo que hizo fue no escuchar a los chicos. Exacto. En realidad ellos dicen de que la absuelven por la pseudo teoría de co-construcción de los hechos, que los chicos están contaminados. Eso es una falacia. porque nosotros recibimos información de nuestros hijos, nosotros nunca le dimos información, nunca salió de los padres información hacia los hijos. Los niños hablaron con nosotros y nosotros fuimos la voz de ellos. Eso es lo único que pasó. Igual, déjame aclarar una cosita, sí. Que la co-construcción es algo que se desestima en los sistemas judiciales, claro. Porque es una treta judicial y no psicológica. Exacto. Digamos, es un rebusque que han hecho abogados hace un tiempo para poder desestimar este tipo de causas. Se ha tomado en cuenta en otros juicios. Y en este... Sí, es la misma estrategia de la defensa. Sí. Si ustedes se ponen a googlear los casos de estas de la defensa, que defiende... De Perelló, en caso de pedofilia. Que defiende a pedófilos y abusadores. Es la misma estrategia. Todo lo mismo que presentó en el caso Melo Pacheco, por ejemplo, lo presentó en el caso Gianelli Fleming, que quiero aclarar que somos... dos colegios, uh-huh. No solo es el Gianelli, también exacto. Es el colegio Fleming. Son padres que también son denunciantes y que estamos por todos ellos acá. Acá no es que nos juntamos 44 familias a volvernos locos y a decirles a nuestros hijos, chicos, mañana digan que fueron abusados. Voltar persona, yo no la conocía. La he visto de lejos, nunca había hablado con esa persona, no tenía ni idea. Esa es la realidad. Sí conocí a todas las demás porque yo soy exalumna del colegio. Hace más de 30 años que conozco ese colegio porque estuve de sala de 5. Imagínate que es una locura de que digan de que los padres tuvimos un día la idea de decir que nuestros hijos fueron decirle a nuestros hijos, chicos, digan que son abusados y que digan las cosas que dijeron. Yo los invitaría a que lean la causa, ya que hay mucha gente opinóloga, porque lamentablemente estamos siendo muy atacados por la sociedad y no se dan cuenta que nosotros somos las víctimas, nuestros hijos son las víctimas. Y el día de mañana ellos van a googlear, porque el día de mañana, hoy en día está todo muy, mucha tecnología, todo el mundo sí, sí. Googlea causas, nuestros hijos lo van a hacer. ¿Y qué van a leer de la sociedad? Nosotros pedimos a la sociedad que abra los ojos. No puede ser que en Mar del Plata y en todo el país cierren, o sea, todos le den vuelta la espalda a criaturas. 3, 4 y 5 años tenían las criaturas. Cuando contaron cosas que un chico puede... Los chicos no mienten. Nos referimos a que no mienten cuando no mienten cuando hablan sobre cosas sexuales. Sí, y aparte no, hay una imposibilidad de mantener la mentira durante el tiempo. Han pasado 4 años, digamos. Han pasado casi cuatro años. Digo, yo siempre planteaba lo mismo, esto de... yo tengo 2 hijos, recién lo hablábamos. Sí. Digo, pedirle a tu hijo que mienta durante 4 años con una cosa así, constantemente, sí. Digo, y no hay manera. No. Y una cosa es eso, también está el hecho de que que los 44 nenes hayan estado todos de acuerdo en ciertas pautas que se les ha preguntado en base a lo que realizaban con la mujer esta, y que eso tampoco se tomó en cuenta, el hecho de que todos los nenes decían lo mismo, todos los nenes tenían un... Como ellos pensaron, todos señalaban a la misma mujer, decían las mismas cosas, dentro de todo había, ¿no? Todas cosas que eran, concordaban entre todos. Había un patrón. Había un patrón de conducta bastante llamativo. Hablemos un poquito de lo edilicio, porque fue clave también en las pruebas, a favor de los chicos, obviamente, sí. A favor de ustedes, esta reforma que hizo el colegio en el lugar para esconder la real invisibilidad que había los chicos ahí dentro. ¿Cómo lo tomó el tribunal y ustedes? ¿Cómo vieron esas reformas que el colegio hizo? Evidentemente poniéndose del lado de la maestra, ¿no? Sí, no, el tribunal hizo, o sea, ciego. Nosotros le presentamos fotos porque nosotros cuando empezó todo esto algo nos decía de que nos dimos cuenta de que el colegio no iba a estar de nuestro lado. A nosotros ya al segundo día nos cerraron las puertas. Nos hacían entrar y nos hacían firmar con nombre y apellido quien entraba. Como si nosotros fuésemos delincuentes. Nos dimos cuenta de que el colegio iba a tomar una posición y la tomó, fue una clara posición la que tomó desde el primer momento en contra de los chicos. En contra de chicos, de criaturas tan chiquitas que ellos estaban con ellos. O sea, no puede ser... Yo a veces pienso en las maestras, ¿no? Que decían en sus declaraciones que uno era fabulador, uno era mentiroso. Ahora, yo digo, ellas pensaban eso cuando ellos venían todas los mediodías con sus mochilitas. Ahí viene el fabulador, ahí viene el mentiroso. ¿Eso es lo que pensaban de sus alumnos? para declarar semejante cosa de los niños? ¿A ellas les parece realmente, siendo madres, siendo maestras, siendo docentes, que los chicos pueden llegar a ser fabuladores o mentir sobre semejante cosa? Se pusieron de un lado pensando que nosotros íbamos contra los docentes, cosa que nunca fuimos contra los docentes. Nosotros vamos sobre una persona que resultó ser docente. Es que desde un principio la postura del colegio fue apoyar a la maestra y no a los padres. Y no solo del colegio Gianelli, también del Fleming. Del Fleming también siguieron el mismo patrón, o sea. El colegio en sí, como ella dice, a los dos días ya tenías una forma diferente de ingreso para los chicos. No sé, nosotros no lo mandamos más. Pero empezaron a haber cambios dentro del colegio en lo que con respecto al vidriado, a lo que fue algunas puertas que estaban abiertas, después se encontraban cerradas y tapiadas. También se encontró, había ventanales con plotter que desaparecieron. Plotter es decir, un contact. Esmerilado, el famoso esmerilado. Tenían ventanas con policarbonato, que también prohibían la visión hacia adentro de alguna de las aulas. Eso también fue todo retirado. Colocaron cámaras de seguridad en diferentes puntos del colegio, que no sé si habrían, yo la verdad nunca le había prestado momento, no había en otro momento cámaras. Se colocaron cámaras de seguridad, se puso una persona de seguridad en la puerta, que dicho sea de paso es uno de los seguridad del obispado, y todo esto fue lo que a raíz de los 4 años, cuando van a hacer la inspección ocular, se encuentran con que se ve todo, acá no pudo haber pasado, mira si se puede ver. Que igualmente no era, así. Era todo diferente, ¿no? ¿Cómo les cayó a ustedes esta falta de apoyo del colegio en sí? Digo, fueron muy ágiles en muy darse ágiles. Cuenta al toque de que el colegio les iba a dar vuelta la espalda. Digo, pero sí. En algún momento en ustedes estuvo la idea de, dice, bueno, sí, vos sos egresada del cole. Digo, yo lo conozco hace 30 años, conozco a la directora, digo, evidentemente nos va a dar una mano. Digo, ¿pasó eso por la cabeza de ustedes, el hecho de el colegio va a estar de nuestro lado? O esa agilidad para darse cuenta fue enseguida, apenas se enteraron de estos casos. No, el segundo día, en realidad nos fuimos a una reunión de padres de nuestra sala. Y yo realmente confiaba en esa reunión, confiaba en que iban a apartar a esta mujer, confiaba en que iban a apartar a todas las maestras que estuvieron y que iban a suplantar con otras maestras, ya que estas no pudieron ver lo que estaba pasando. Y nos dijeron que sí, que bueno, que iban a cambiar al plantel. Yo confiaba porque no pensé que iban a llegar a apoyar de tal manera y tan suciamente como han jugado. Es una manera terrible como se han comportado. Yo no sé cómo están con sus conciencias hoy en día. Yo tengo la conciencia tranquila porque hablé por mi hija y yo sé que tengo la verdad. Tengo la verdad de mi hija y tenemos la verdad de todos los chicos. Ellas no. Entonces yo no sé cómo están ahora, hoy en día, dando clases a chicos de la misma edad. ¿Y cómo los miran a la cara? Es que, desde un principio, cuando pasó todo esto, hasta hace poco, antes de comenzar el juicio, las maestras fueron prohibidas de tomarse vacaciones por el hecho de que tenían que saber lo que iban a presentar en sus declaraciones. Los preparó, el colegio las preparó, al cuerpo docente. Sí, se hacían reuniones. Yo tengo mi hija mayor que sigue yendo al colegio, porque ella decidió seguir con sus amigos, a pesar de todo lo que pasó. Ella decidió seguir con sus amigos y bancarse la que venga. Así que... ¿Y para vos cómo es eso? Contame, ¿cómo fue? Habla muy bien de vos, el hecho de permitirle a tu hija que siga... Y yo escucho a mis hijos. Yo escucho a mis hijos y lo que ellos me digan me parece que está bien. Si ella decide estar con sus amigos, yo tomé todos los recaudos, le dije cómo cuidarse, cómo no, que me avise, que me llame. Estoy atrás, obviamente. Yo no me acerco al colegio porque mi psicóloga me pidió que no me acerque porque la verdad es que es muy traumático para mí. Así que me suplanta mi madre con el tema de las cosas del colegio de mi hija mayor. Así que, pero para mí es muy traumático, la verdad. Yo no me acerco al colegio. Sí, mi hija sigue yendo, sí sigue aguantando un montón de cosas, por ejemplo, que recen por la maestra, que ella sabe, y todos saben que ella es hermana de una niña abusada. viene llorando a casa, pero lo aguanta por sus amigos. Solo por no perder a sus amigos. Solo va a ese lugar por eso. Así que... Perdón la interrupción. Sí. Y de paso te doy un poco para que tomes un poco de aire. En el colegio, ¿se reza por la maestra? Sí, reza y los... Sí. O sea, en la entrada, 7:30 a.m, se pone la hermana a rezar. La hermana Crisolina, sí, se pone a rezar en nombre de la maestra y de que... sus discursos de que la verdad tiene que salir para ella salir. Sí, la verdad tiene que salir a la luz, ¿no? Y que los denunciantes tienen que ir al infierno. Seguimos con la misma metodología que usó la abusadora, ¿no? Con cómo les metía miedo a estas criaturas y cómo el secreto y el infierno y la religión en el medio. Porque estos chicos no nos hablaron porque tenían miedo de que los papás terminen en la cruz como Jesús. Entonces, sigue aguantando todo eso, nosotros seguimos en la lucha, no vamos a parar, no nos importa. También es un patrón, ¿no? Esto que nombraban recién de la cruz, el infierno, sí. De esas amenazas para con los chicos. Es lo que utilizó esta mujer para aprovechar que los chicos eran chiquitos, ellos sacrificaron su cuerpo, por así decirlo, para que no le pase nada a ningún familiar de cada uno de ellos. Porque si llegaban a contar algo, se iba a morir tal, que si te iba a morir tu mamá, tu papá. Yo recuerdo en esta época, tenía a mi hijo, el del medio, era muy chico, recién nacido, y él tenía miedo por eso. Mi hijo más grande tenía miedo de eso, de que el hermanito se muriera. ¿Ese patrón es general también en todos los casos? En general, todos los casos. Sí. Todos los chicos decían lo mismo. Hubo chicos que le decían, después de contarle a los padres, le han dicho, pero no te pasó nada, mamá. Pero asombrados de que era que no había sido como le habían metido en la cabeza a ellos. Sí, en realidad también queremos defender a la perita oficial. Que eso es uno de los de lo que se agarra, digamos, los jueces. La destruyeron a la perita oficial. Sí. Desestimaron absolutamente todo. La perita oficial, primero, vino de La Plata. Nosotros no la conocíamos, la trajo la fiscalía. Vino de La Plata, se llama Silvina Catera. Hizo un excelente trabajo en vista de abogados. Abogados de parte, abogados de defensa, fiscal y peritos de parte. Exacto. No sé si lo dije. Estaban todos mirando, porque las cámaras Gesell son a través de un vidrio, bueno, que los niños no ven atrás del vidrio. Sí. Bueno, estaban todos atrás viendo que el proceso se haga bien, que las preguntas sean que estén bien hechas. A esta mujer la esperaron, vino de La Plata, sin saber nada del caso, sin contaminarse, como dicen. La esperaron con todos papeles escrachándola sobre su vida personal. Investigaron su vida personal para escrachar a una mujer que ni conocíamos, que llegaba de otro lado. Sí, aparte la denigraron diciendo que no tenía experiencia, que era mentira. Persona... Sí, es una persona que da cátedra en el exterior. Sí, hemos averiguado la experiencia de la señora y O sea, es una falacia lo que dice la justicia. Igual me da la sensación, y corríjanme si pifio en números y demás, que si su intención hubiera sido embarrar la cancha o tirar más porquería sobre esta mujer, digo, le hubiera sido sencillo porque se desestimaron muchas cámaras Gesell, en la pelea, por ella misma, digamos, ella, porque todas. No eran contundentes y demás, digo, hizo un trabajo en la previa, digo, hasta en algún momento decía, bueno, si siguen desestimando cámaras Gesell, digo, es algo extraño lo que ha sucedido. Esa fue la otra perito que fue apartada del caso, que para ella ningún niño podía ir a cámaras Gesell. Ningún niño estaba apto. En la previa. Sí. Cuando mi hija, por ejemplo, fue una psicóloga, después de un año, porque uno tenía miedo hasta de contaminarla. Nosotros estuvimos todo el tiempo pendientes de no ensuciar el tema de la causa. Imagínate que no llevamos... Yo a mi hija la llevé un año después a una psicóloga. Es por eso que también se evitó hacer todo este tipo de cosas que vamos a empezar a hacer ahora como para marchas. Para preservarlo. Y cosas para preservar la integridad de los chicos y para no contaminar, digamos, exacto, la causa. Que, dicho sea de paso, por la otra parte, no fue así. Se sabe que la mujer esta Analía Schwartz se había creado un perfil falso de Facebook para convocar marchas a su favor, para... Agresiones, inclusive, ¿no? Agresiones hacia los abogados, sí. Y muchas a los padres. Diciendo cosas horribles de los abogados, de los padres, de y con otro... ¿Cómo tomaron eso? Porque encima... Yo recuerdo cuando pasó lo de este papá de la peluquería, creo que sí, fue escrachado y demás, de Sergio. Me ponía a pensar, digo, ¿qué más? ¿No? Digo, porque ya está, ¿qué más? Digo, ¿y ustedes cómo vivieron la situación? Y después enterarse de quien había organizado de alguna manera esta historia, había sido la propia maestra abusadora organizando mediante perfiles falsos de Facebook. ¿Cómo tomaron esa historia del scratch, entre comillas, al papi de uno de los nenes o nena? No solo eso sucedió. Lo tomamos como todo lo que nos viene pasando hasta ahora. Nos quieren frenar a toda costa. Nos quieren callar y no nos van a callar porque nosotros somos las voces de nuestros hijos. No nos van a callar. No les tenemos miedo. Nos quieren asustar. No solo escracharon a este papá, sino que, bueno, el día de que empezó el juicio robaron la camioneta del abuelo de un niño que estaba ahí en tribunales. Después volvieron a entrar a lo de este papá a robar. Pero en el robo le patearon todos los muebles, sacaron goma espuma de los asientos. ¿Eso es un robo? ¿Qué ladrón entra a robar y empieza a sacar goma espuma de un asiento? Esto lo que quieren hacer es amedrentarnos y yo no sé cómo no se dan cuenta que no vamos a parar. Que nos amedrenten, que hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a parar. No tenemos las fuerzas para parar. ¿Son católicos? Sí. Ya no. Yo ¿Vos no? Ya no, desde hace 3 años y 8 meses ya no. ¿Cómo llevas adelante, Esteban, esta? No sé si la palabra es contradicción. Una forma de decir católico. Yo sí, crees en Dios, sos creyente. A mi forma, Está perfecto. Yo no. Llegó un punto también en el cual yo, por otros motivos, aparte de todo esto que sucedió con mi hijo, yo ya anteriormente había tomado la postura de que a Dios le rezo como yo quiero, no necesito ir a ninguna iglesia, no necesito estar en ningún lado, por diferentes motivos que he pasado en la vida. Es doloroso, es complicado, uno tiene que tener un apoyo emocional, así, espiritual, ¿no? Cada tanto viene bien saber o creer que alguien te escucha y estás y que algo va a pasar, que va a salir adelante. Todo el mundo siempre trata, gracias a Dios, siempre agradece a la figura esa que nos plantearon desde chico. Pero bueno, es complicado porque uno trata de hacer lo mismo con sus hijos, de que tengan una creencia, de que tengan un apoyo espiritual, como así dijiste, y que pase esto ya es complicado. Mi hijo tuvo muchos problemas después de ahí. Él mismo este año quiso volver a retomar catequesis en el colegio en el cual se encuentra, y lamentablemente al ingresar en eso y cuando pusieron a hablar de la situación de Jesús, que la imagen de Jesús y todo eso, a él como que le volvió todo atrás. Y no pudo seguir. ¿Vos te chocaste con la iglesia? Digamos, con la institución, digo, ¿te diste cuenta, encontraste estas realidades que tienen que ver con la iglesia escondiendo verdades? Y, sí, me di cuenta de que lo que me enseñaron desde los 5 años en ese colegio era todo palabras, porque en los hechos me di cuenta con lo que pasó, nada de lo que predicaban hicieron. Ni siquiera ni la hermana, ni el cura que estaba ahí, que le pedimos, en ese momento le pedimos por favor al padre Luciano si podía rezar o si podía hablar con los chicos, porque en ese momento los chicos lo querían mucho. Si podía darle contención, porque los veía, como lo veían con sotana, lo veían como alguien superior. Y el Señor nunca, absolutamente nunca, se acercó a los chicos, ni a los padres, ni nada. Todos nos dieron vuelta a la espalda. Entonces... yo la verdad que yo no creo en la iglesia católica, no, la verdad es que me cambió tanto la vida de que hasta eso me sacaron, de creer en algo. O sea, yo ya no, no, creo en que vamos a tener justicia, esperemos que sí. ¿Cómo siguen de acá en adelante? Recién hablábamos de un cambio de postura de parte de ustedes, sí. Porque ya pasó ese tiempo de callarse, y lo digo en el mejor de los sentidos, sí, creo que mal, para poder dejar activar a la justicia. Digo, y ahora, de acá en adelante, ¿cuál va a ser los patrones que van a tomar ustedes para el reclamo y la visibilización, que me parece que es fundamental, ¿no? Exactamente. El trabajo, entre comillas, de la defensa de la maestra abusadora, es clave desde los medios de comunicación, de distintos lugares en donde ella se refleja y se muestra. Digo, ¿cuál es qué es lo que van a estar desarrollando ustedes? Claro, la idea es, bueno, hacer como venimos hasta ahora. Vamos a realizar marchas siempre pacíficas, nadie está tratando de hacer nada fuera de lo común. Es convocar a la sociedad que se solidarice con nosotros y entienda la causa, la comprenda, porque solamente se ha escuchado una versión por parte de la gente de esta maestra. Se escuchó solamente la versión de ella, de que era una pobre mujer que todo el mundo la estaba atacando. Bueno, que la gente ahora vea que la verdad que es de que los chicos fueron tratados de una manera no convencional en el colegio. Entonces van a empezar a pensar y se va, digamos, como se dice, socialmente se la va a juzgar ya de por sí. Y si Dios quiere y pasa todo bien en La Plata, va a tener el juicio que se merece y la condena que se merece. Si no, seguiremos luchando. A nivel judicial ya fue presentada la apelación. Sí, vamos a apelar. Sí, mi abogado. O va a ser presentada, vamos, digamos. Sí, va a ser presentada en esta semana. Vamos a la apelación, vamos a la procuración. Y bueno, esperemos de que ellos escuchen a los niños. Nosotros no queremos que nos escuchen a nosotros. Que los escuchen, que vean las cámaras Gesell, que escuchen. Porque por más que digan de que, bueno, ponele que la psicóloga oficial se hubiese desempeñado mal, que no fue así. Los chicos hablaron y desestimaron las voces de los chicos, los callaron. No puede ser que tres jueces, yo el día que declaré, hablé con los tres jueces y se los dije adelante de todos, que tenía la vida de 44 chicos en manos de ellos. ¿Por qué digo la vida? Porque esto no se repara. Simplemente necesitan un alivio y creer en la justicia del día de mañana. Mi hija particularmente quiere ser abogada, dice, cuando sea grande. Les dije, les conté que mi hija quería ser abogada. ¿Por qué? Para defender a las causas nobles. ¿Y cómo le explico yo a mi hija que tres jueces no le creyeron? ¿Cómo le explico? Yo llegué ese día destruida. A las 3 horas estábamos todos de pie. ¿Por qué? Porque los miramos a ellos y no podemos parar. Vamos a seguir hasta el final. Y si no hay justicia en procuración, igual vamos a seguir. Porque esta mujer tiene potenciales víctimas en todos lados. Es una abusadora que está suelta. Entonces, vamos a seguir por las potenciales víctimas. Si a nuestros hijos no los escucharon, vamos a seguir por los demás. El Fleming es previo al Gianelli, ¿verdad? Sí. Ella, exacto, primero fue el Fleming y después el Gianelli. Sí. ¿Había el antecedente? ¿Existía? Es decir, el Gianelli podía haber previsto los antecedentes de esta maestra abusadora. Es decir, ¿había un registro de algo en el Fleming de lo que había sucedido? Creo que había dos denuncias, pero no llegó a nada por el hecho de haber sido... No sé si denuncias, habían hablado con las autoridades. Nada formal, digamos. Nada formal. Pero en el, o sea, si cuando vos contratas a una persona, investigás o pedís referencias. Sobre todo si trabajas con chicos. Exactamente. Sobre todo si trabajas con chicos. Sí, y también lo que yo quería más que nada recalcar, el tema de los docentes que están tan en contra nuestras. No todos, por suerte, no, ayer Dios, fueron queremos. Muchos docentes a apoyarnos. Quería recalcar de que lo que dice la defensa, ¿no? Que estamos en una, es una locura de denuncias masivas a los docentes. Yo quería recalcar que en Mar del Plata hay 255.000 docentes, 3 denunciados. Llegamos al 0,01% de docentes denunciados. ¿A dónde está la masividad? No existe. Esa fue una estrategia de la defensa. No, sí, es un verso. La epidemia de denuncias es un verso. A los docentes que no tengan miedo. La histeria colectiva y todo eso. Exacto. Que... No tengan miedo los docentes, porque nuestros hijos hasta ahora están siendo, o sea... Mandamos a los chicos al colegio, nosotros seguimos mandando a los chicos, para que los eduquen, y tienen docentes, y los docentes los quieren, los apoyan, y los chicos saben diferenciar muy bien lo que es el cariño a lo que es un abuso. Así que nadie O sea, los carteles que ellas ponían, todos somos Analía, hoy le toca a ella, mañana nos toca a cualquiera de nosotros. No es así, porque si vos no sos un abusador, no te va a tocar. Esto es muy claro. Esto fue porque Analía era docente, pero si era almacenera, nosotros le íbamos a denunciar igual. Que eso sí, quede muy claro. Y lo otro que quiero que quede claro es que los padres jamás pedimos plata, que es algo que se dice mucho en la opinología de la gente. Quieren plata, la mamá se quiere comprar un 308, he leído por ahí. Nunca pedimos. Comprar, que no estaría mal si te quisieras comprar un 308. Bueno, pero no a base de esto. Nunca pedimos plata, no hay una acción civil, simplemente hay una acción penal hacia esta mujer que es la abusadora de nuestros hijos. Que quede claro que nosotros no necesitamos plata, y si la necesitamos no vamos a ir por una mujer que fuese inocente. Y llegado el caso, ya pasaron 4 años, si hubiera sido por el tema de la plata, ya hace 4 años, para armar una historia, como dijo ayer el marido de acá de Andrea, armar toda esta historia para mantenerla durante 4 años, para ver si podés cobrarle algo, sacarle algo a la iglesia o a la institución. Y exponer a los chicos a semejante. Exponer a los chicos a eso es un poquito falto de... Está muy tomado los pelos y casi roza la falta de respeto, digamos. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido para acá. Les voy a preguntar, ¿alguna vez se levantaron y dijeron ya está? Ya está. Digo, seguimos y dejamos que esto fluya. ¿Les pasó en algún momento de querer dejar todo? Dejar todo es decir, no seguir con esta causa, ¿no? Obviamente. No, sí. Es lo pensás por ahí, pero después ves y te pones a pensar también en lo que hicieron los chicos por uno, ¿no? Porque para ellos, como te dije, para ellos, si ellos contaban, se moría una cosa, entonces ellos no te contaban las cosas para que no nos pase nada. Entonces, ¿cómo vamos a bajar los brazos nosotros? No se puede. Yo lo pensé después del día de la sentencia, de bajar los brazos, hasta que le dije, es más, le dije a mi marido, se termina acá porque no doy más psicológicamente, no doy más físicamente, es un desgaste terrible. Pero después llegué a mi casa y vi a mi hija y no, la verdad es que los hijos nos dan la fortaleza que no tenemos. Entonces, vamos a seguir, así sean 10 años más, vamos a seguir, no nos importa. Gracias por haber venido. No, gracias por el espacio. Ojalá que la justicia escuche a los chicos. Ojalá. Y decirles que las puertas de la radio están abiertas para lo que necesiten. Acá estaremos para escucharlos a ustedes, a los padres, y para... Nada, abrir la puerta y que puedan decir todo lo que quieran decir en esta nueva etapa, si se quiere, que van a tomar por ahí un poco más activa en mostrar la situación que han vivido sus chicos. Y que de una vez por todas, la verdad que es así, porque no, lamentablemente no es el primer caso y lamentablemente no va a ser el último caso de que la justicia no va a escuchar a los chicos. Que yo lo planteo siempre en discusiones que he tenido de asado, se puede decir, lo he planteado de esa manera. Juntemos a todos nuestros hijos ahora y planteémosle que estén durante 4 años mintiendo y diciendo exactamente lo mismo con una cosa que ni siquiera conocen ni saben cómo es. Digo, a ver cuánto tiempo pueden desarrollar esa mentira y mantenerla exactamente igual. No hay manera, no lo podemos hacer mentira a nuestro hijo para que se robe una figurita. Yo le hago un chiste a mi señora y a los 2 minutos mi hijo está ya riéndose y diciéndole la verdad. Digo, imagínate con una cosa tan pesada. Los admiro en serio, a ustedes y a todos los padres, por la fortaleza que han tenido, que están teniendo, y por esta cruzada que están llevando adelante en contra de Molinos de Viento en serio. No es, sí, lo sabemos. No es menor el rival, por plantearlo de alguna manera. Así que gracias por haber venido. Mientras más grandes son, más fuerte caen, decimos, ¿no? Muchas gracias a vos, y en nombre de las 44 familias que están todas pendientes, muchas gracias en nombre de todos. En ustedes, el abrazo a todos los padres y las madres que están escuchando, pues están llegando los mensajes, y ni hablar de los chicos. Pausa, a ver.